oscuro. Y en el marco de este Día Mundial para la Prevención del Abuso contra Niños y Niñas, tenemos muchas cosas para compartir con quienes se acercan, con quienes circulan por esta plaza cordobesa, un poco nublada, un poco resolana, que si te abrigás, que si no te abrigás, ya está empezando a apretar el calor, ya se está poblando la plaza, se llena el centro de gente, los sábados no empieza el movimiento muy temprano. Y para conversar, para formarnos, para informarnos en torno a esta problemática, se ha acercado aquí a la mesa de la Radio Abierta una compañera abogada, una referente de mucho tiempo del trabajo con la infancia. Ella es Maricel Segovia, quien integra el colectivo Cordobés por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y Jóvenes, que integra el Colectivo Nacional de Derechos de Infancia y Adolescencia. A su vez, bueno, ella dicta el seminario, es docente de distintos paradigmas sobre la condición jurídica en la infancia en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y es asesora y legal y miembro del área de niñez y juventud de la ONG SEAS. ¿Qué tal, Maricel? ¿Cómo estás? Bien, buenos días, muy bien. Un placer acá tenerte en esta mesita, en esta irrupción que hemos hecho al espacio público para hablar de este tema que tanto necesitamos, que se visibilice. Bueno, Maricel, en primer lugar, bueno, queríamos que nos cuentes un poquito cuáles son los derechos que se vulneran para los niños y las niñas cuando se da una situación de abuso. Bueno, me parece que es importante vincular este tema con los derechos del niño, ya que mañana es el Día Internacional de la Convención de los Derechos del Niño, donde nosotros como país tenemos aceptada, digamos, ratificada la convención del año 1990, o sea que ya llevamos 26 años con esta convención donde se establecen los derechos que el Estado está obligado a garantizar. Y entre esos derechos, y lo que vos preguntás de qué derechos se ven afectados con este tema de cuando los chicos no son protegidos adecuadamente frente al abuso sexual infantil, podemos decir que los principales derechos que se afectan son los derechos que los chicos tienen a su dignidad, a su integración física y psicológica, a su derecho a vivir una vida sin violencia, y en el modo en cómo se interviene desde el Estado, desde el Poder Judicial y en parte del Poder Administrativo cuando interviene, lo que serían los organismos de protección, como son las secretarías o direcciones de niñez, el derecho que comúnmente se viola es el derecho del niño a ser escuchado adecuadamente en un proceso donde se respeten sus condiciones, su edad, desde un equipo interdisciplinario. Lo que vemos muchas veces asombrado es el nivel de violentación de ese derecho a ser escuchado que se produce en los procesos judiciales, ¿no? Así es, Maricel. Y a ver, nosotros como para ir entendiendo, porque es cierto que hablamos de abuso sexual infantil, pero pocas veces podemos realmente transmitir en qué consiste el abuso sexual infantil. ¿Cuándo estamos ante una situación de abuso sexual? El abuso sexual sobre la infancia, que tratamos de llamar, porque en realidad por ahí cuando decimos abuso sexual infantil da la impresión que fuera una situación de los niños, y acá hay que dejar muy claro que el único responsable frente a este delito es el adulto y el niño no solamente es víctima. El abuso sexual sobre la infancia comprende todo tipo de relación de tipo sexual que puede ir desde tocamientos, llevarlo al niño a que realice acciones para el placer del adulto, que pueden ser hacerlo ver, digamos, fotos o videos pornográficos, someterlo, digamos, a distintas situaciones con otros adultos, cualquier tipo de vínculo que no esté adecuado a su edad, sobre todo teniendo en cuenta la asimetría de poder que hay entre un adulto y un niño, que se interpreta que nunca está preparado para vivir eso naturalmente, implica abuso, ¿no? Los abusos pueden no siempre significan contacto sexual directo. Puede ser inducirlo, mostrarle cuestiones sexuales no adecuadas a su edad, filmarlo, mostrarle fotografías, etcétera. Y una vez que detectamos o que pensamos que pueda haber una situación de abuso o que efectivamente ese niño o esa niña pudo pedir ayuda, ¿cuáles serían los pasos que deberíamos seguir los adultos y adultas que registramos esa situación? Y nos parece fundamental, lo primero que hay que hacer es creerle al niño, esperar que él cuente de acuerdo a su proceso, no llenarlo de preguntas ni poner en duda lo que está diciendo y estar por supuesto, lo que uno aspira a estar formado para decir, bueno, a dónde acudir, con quién. Es muy importante que el adulto, frente a esta develación de un niño, sepa con quién contar, ¿no? Porque hay como dos temas, nos parece importante. Por un lado, es la importancia de la denuncia, que es fundamental, pero no hay que dejar de lado de qué manera se acompaña a ese niño en esta situación, porque es muy, muy grave las consecuencias para un niño que sea víctima de abuso. Por un lado, si el abuso es perpetrado por algún tercero ajeno a la familia, que es el mínimo porcentaje, como vos decías recién, es una situación. Ahora, si el abuso es perpetrado por algún familiar muy cercano, las consecuencias son mucho más graves y la posibilidad de protección del niño tiene que ser mayor. Porque para cualquier niño es muy confuso, genera realmente una confusión enorme sentir que alguna persona, como puede ser su padre, su abuelo, su tío, su padrastro, su hermano, su primo, alguien cercano a la familia, que le brinda protección, que juega con él, que lo alimenta, que lo lleva a pasear, a la vez produce este tipo de situaciones abusivas. Entonces, cuando alguien puede ser un familiar directo, una maestra o alguien que conoce que este niño se animó a contarle algo, tiene que acudir a las unidades judiciales específicas para este tipo de denuncia, que en el caso de Córdoba es la unidad judicial contra por el delito contra la integridad sexual, que es la unidad judicial que está en la calle Rondó. Pero es importante que el adulto vaya acompañado con otros profesionales que lo acompañen en este sentido y que el niño no sea entrevistado varias veces para que cuente lo que pasó, sino que se le crea, se inicie el proceso y pueda explicar lo que le pasó en el marco de una cámara Gesell con un equipo interdisciplinario adecuado. La cámara Gesell, ¿qué implica? Un espacio en tribunales que es como una habitación cerrada con un vidrio de donde desde el otro lado pueden estar presentes, en su caso, el abogado defensor del imputado, los peritos, psicólogos, y para poder, digamos, controlar lo que el niño declara y expresa. Pero en la Cámara Gesell no simplemente se trata de ese espacio, sino que es muy importante que haya un equipo interdisciplinario formado para hacerlo. Y a veces el niño no habla en el primer momento, sino que necesita 2 o 3 encuentros para poder explicar lo que le pasa, para poder expresar a lo mejor con dibujos lo que le ha ocurrido. Nos parece fundamental eso, la protección de la escucha del niño, porque es realmente la única prueba que en el proceso judicial tienen en cuenta. Así es, Maricel. Y bueno, ya nos aclararás una de las dudas que teníamos, porque uno siempre, bueno, uno escucha hablar de la cámara Gesell y una, realmente no, pocas veces uno realmente accede a la información de qué es lo que implica la cámara Gesell. Ahora, todo esto se da en el marco de un sistema judicial, ¿no? En el cual y podemos identificar distintos actores. Por un lado, está claro, está toda la cuestión de lo que es el aparato de las leyes legislativo que deberían proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, también cómo se ejecutan y se aplican esas leyes en el Estado y en los diversos poderes que lo conforman. ¿Querés contarnos un poquito cuáles son las leyes que existen y que efectivamente deben proteger a los niños, niñas y adolescentes de esta situación? Y efectivamente, ¿qué pasa con esas leyes a la hora de su implementación, a la hora de que empiecen a tener funcionamiento en las instancias estatales? Nosotros en Córdoba tenemos, digo, por un lado la ley nacional que se sancionó en el 2005, la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, y a nivel provincial la Ley de Protección de los Derechos del Niño 9944 que se sancionó en el año 2011. Esas leyes, ¿qué es lo que establecen? Entre otras cuestiones, establecen la obligación del Estado, provincial y también municipal, de garantizar los derechos de los chicos, dentro de los cuales está, por supuesto, el derecho a la protección de su vida y su integridad. Esas leyes que hablamos generan la creación de nuevos organismos a cargo de garantizar los derechos de los chicos, como son, en el caso de Córdoba, la Secretaría Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, y por el lado municipal sería lo que es la Subdirección de Niñez, y a nivel provincia, la Secretaría Provincial tiene delegaciones que son las llamadas Unidades de Desarrollo Regional en el Interior. Estos organismos lo que tienen que hacer es, frente a la denuncia de este tipo de cuestiones, acompañar al niño y a la familia que ha sufrido este abuso, acompañarlas a hacer la denuncia, acompañarla con políticas de contención, con apoyo terapéutico a la mamá o a la que haya acompañado al niño, y no simplemente decirles a las familiares cuando llegan con estas denuncias, vayan y hagan la denuncia en la unidad judicial. La denuncia es importantísima, hay que hacerla, pero también así de importante es el acompañamiento a la familia. porque lamentablemente algunas cosas que suceden en Córdoba y también en el resto del país y dentro del colectivo de visibilización del abuso lo sabemos, es que cuando los protectores de los niños van a hacer la denuncia en el proceso penal, muchas veces no son bien recibidos y no son maltratados porque se parte de una idea de que el niño no dice la verdad, y si va acompañado por una mamá, se parte de la idea que la mamá le mete ideas en la cabeza, que esto tiene que ver con una mirada patriarcal que sigue existiendo, donde la madre tiene que como comprobar que está diciendo la verdad y el niño tiene que comprobar que lo que pasó es cierto. Por eso el juez Rosán, que es uno de los jueces que escribe mucho sobre esto, siempre dice que es importante ver este delito del abuso sexual infantil como un delito con características muy particulares, diferentes a cualquier otro delito. Porque él dice, si nosotros vamos por la calle y nos roban el celular, viene la policía y la policía no le pregunta a la víctima, ¿usted está seguro que ese celular era suyo? ¿Está seguro que se lo robaron sin que usted se lo dé? Y cosas absurdas así. En un delito común eso no sucede, pero en el caso del delito de abuso sexual, el sistema judicial parte de una idea de duda, como si el niño pudiera inventar algo que no ha vivido, y entonces el proceso comienza generalmente por hacerle pericias psicológicas y psiquiátricas a los niños y a las madres víctimas protectoras, y no a los imputados o a los denunciados por abuso. Por eso es muy importante que los organismos de protección se acompañen a las familias, se informe, y también se trabaje mucho en la prevención de este delito. Si nosotros en Córdoba tuviéramos aplicada la Ley Nacional de Educación Sexual Infantil, de Educación Sexual Integral en todas las escuelas, yo creo que desde ahí se podría en un tiempo ir disminuyendo la cantidad de abusos cotidianos que hay. Porque es fundamental que los niños los sensibilicemos en el cuidado de su cuerpo, en el saber pedir ayuda, en el contar con adultos confiables, para que no se sientan solos frente a este delito que se hace generalmente en secreto, a puerta cerrada, ¿no? Así es, Maricel. Y en relación a lo jurídico, existe, bueno, escuchábamos más temprano el spot de la campaña Yo No Miento, y hay un reclamo en torno a lo que tiene que ver con la prescriptibilidad de estos delitos, ¿no? Como decías, es un delito que no debe tratarse del mismo modo que cualquier otro. Y en ese sentido, ¿cómo es la situación actual y cómo piensan que debería ser? Y el tema que vos planteás es un tema bien complejo, porque tiene que ver con los principios del derecho penal en general. Digamos, nos parece que fue muy importante la sanción el año pasado de la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual sobre la infancia, del abuso sexual en general, para adultos también. Pero como todas las leyes penales que se dictan para el futuro, es decir, que se van a aplicar para los hechos nuevos que sucedan a partir del año pasado en adelante. Porque tenemos un principio constitucional y en todos los tratados internacionales de derechos humanos, que es la no aplicación de las leyes en forma retroactiva, salvo que las leyes penales fueran más benignas para los imputados. En ese sentido, lamentablemente, digamos, nos queda un vacío grande de que no se puede aplicar esta ley cuando han pasado más de 12 años de hechos sucedidos ya anteriormente, ¿no?, a la vigencia de esta ley. Así es. Bueno, para ir terminando y dar paso un rato a la música y a respirar y tomar aire para seguir pensando esto que tanto preocupa, ¿qué programas entonces hoy ofrece el Estado particularmente para proteger a las víctimas? Vos ya nos venías diciendo un poco, Maricel, a dónde acudir, cómo serían esas instancias de protección del Estado. Y en Córdoba no tenemos muchas instancias, pero las pocas que hay, es bueno que la gente las conozca. Nosotros en la ciudad de Córdoba tenemos servicios locales de protección de derechos en 6 de los CPC que tenemos, que son los CPC de Argüello, Empalme, Villa Libertador, Colón, San Vicente y Centroamérica. En realidad hay una ordenanza que dice que en todos los CPC debe haber estos servicios locales de protección. Eso, en esos servicios locales lo que hay es un trabajador social, un abogado y un psicólogo que frente a estos hechos deben acompañar, hacer la denuncia y articular con los programas de provincia que necesite esa familia que está haciendo la denuncia. Y a nivel provincia lo que tenemos es la Secretaría de Niñez Provincial, que está en el viejo Pisurno, digamos, la delegación, y que tiene algunos servicios zonales, 3 o 4 en la ciudad de Córdoba, que articulan con los municipales. Pero lo real, que hay que decir, que lo que hay es muy, muy poco, no alcanza para nada, y hay muy pocos profesionales. En realidad uno como sociedad debería demandarle al Estado muchos más profesionales que acompañen, que cuando hay una denuncia de este tipo, una de las cosas que sería óptima es que cuando llegue una denuncia de este tipo a la unidad judicial, haya realmente suficiente equipos profesionales formados que inmediatamente articulen para que acompañen a esta mamá y a este niño con lo que necesiten para sentirse protegidos y tranquilos para poder continuar con un proceso que es muy violento y que no tiene en cuenta al niño, sino tiene en cuenta por ahí solamente cómo probar el hecho, sin tener en cuenta las implicancias que tiene ese hecho para ese niño y esa familia. Así es, Maricel, ¿querés agregar algo más, alguna reflexión? Tal vez un poco pensar en cómo viene este camino difícil de lograr visibilizar esto, ¿no? Sí, mira, yo quería agregar un tema que me parece importante, que tiene que ver con la revinculación forzosa con los abusadores, ¿no? Tomando un escrito de Mabel Bianco, que es la presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, que nos dice que con frecuencia la justicia antepone el vínculo biológico por encima del delito, basándose en una errónea interpretación del interés superior del niño. Y se pregunta, ¿qué mensaje recibe una niña que tuvo el valor de romper, una niña o un niño que tuvo el valor de romper el silencio y denunciar a un padre abusador, si después la obligan a verlo cara a cara en un régimen de visitas, en una revinculación forzosa? Las víctimas de abuso sexual en la infancia y sus familias acuden a la justicia en busca de protección, reparación del daño y condena por el delito sufrido, pero muchas de ellas solo encuentran incomprensión y revictimización. Con frecuencia y preocupación advertimos que mientras el presunto agresor es investigado o procesado por la justicia penal, la justicia civil, que en nuestro caso sería la justicia de familia, indica, ordena la revinculación del niño con el padre denunciado, anteponiendo el vínculo biológico por sobre el presunto delito, basándose en una errónea interpretación del interés superior del niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. Muchos operadores pierden de vista que desde el momento en que un padre ataca sexualmente a su hijo o hija, deja de cumplir con su rol parental y debe prevalecer los derechos del niño o niña a su salud, protección y dignidad por encima del derecho a cualquier progenitor a vincularse con sus hijos. Este es un tema particularmente álgido, difícil, donde se entremezclan conceptos patriarcales con teorías que carecen de sustento científico. Privilegiar el vínculo biológico y una idea tradicional de familia pone en serio riesgo a niños y niñas que atraviesan este tormento y los aleja de una vida libre de violencia y el pleno goce de sus derechos. Algunos casos llegan a ejercer verdadera violencia institucional contra las víctimas y su familia. En ese sentido, nos parece a nosotros como colectivo de la sociedad civil que es fundamental sensibilizar en este tema, formarnos y estar atentos y acompañar a las familias que por ahí viven estas situaciones, hablar con los docentes, llegarnos a los centros de salud, para que estemos todos como alerta y conociendo que es muy importante el derecho del niño a que le creamos, a confiar y exigirle entre todos a la justicia que aplique las reglas de protección de los niños cuando son víctimas de delitos que actualmente en Córdoba no se están cumpliendo ni respetan. Así es, y para exigir el cumplimiento primero tenemos que conocer esos derechos y en eso estamos, por eso estamos acá en esta plaza, tratando de llegar un poco con este mensaje a quienes por acá circulan en esta mañana y también a quienes vayan enterándose de la transmisión por www.zumbolaturba.com.ar. Si se están yendo para su casa, se pueden conectar y escuchar desde allí. Y no queremos también dejar de decir cuáles son las formas de contacto, porque estamos hablando de una situación frecuente y por lo tanto es posible que estemos en contacto con situaciones así y ante un momento, un indicio, es importante que encontremos a otras y otros que nos acompañen más allá de estas instancias del Estado que deben responder. Y entre esas formas de contacto, Flor, ¿cuáles serían? Bien, por Facebook al Colectivo Nacional de Visibilización del Abuso Sexual Infantil Córdoba. Ahí incluso nos pueden mandar mensajes ahora y los podríamos pasar y leer. Y también desde la agrupación Ni Un Niño Más tenemos una página web donde se puede también enviar mensajes. Voy a leer cómo hay que escribirlo. Se escribe Ni Un Niño, sin ñ, sino N-I, niño, más, punto, wixite.com/página. Ahí van a encontrar la historia del caso de Ni Un Niño Más y también pueden ponerse en contacto con nosotros para desde el colectivo darles, bueno, algunas sugerencias, acompañarlos, etcétera. Así es, bueno, y desde a esta radio abierta en el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños y las Niñas, vamos a tomar, como decíamos, otro respiro, vamos a escuchar un poco de música para seguir difundiendo la información tan necesaria en torno al abuso.